Soy Anabel. Les voy a explicar un poco acerca del consumo de los alimentos y su desarrollo de una de las industrias más importantes del mundo, las fábricas de alimentos. Los procesos de conservación son muy importantes para poder disfrutar los alimentos en diferentes etapas. Es decir, tenemos alimentos frescos, pero estos deben de ser sometidos a diferentes etapas para poderlos consumir durante todo el año. Los más importantes métodos de conservación serían la pasteurización, la esterilización, la refrigeración, congelación y la deshidratación. Todos los utilizamos, siendo también muy importante que estos métodos los apliquemos de una manera correcta. Por ejemplo, la refrigeración tiene que estar el alimento a una temperatura de 0 a 10 grados centígrados. Y la congelación tiene que estar a una temperatura menor a los 10 grados centígrados. La conservación de alimentos fue iniciada en 1795 por el pastelero parisino Nicolas Appert. De ahí el nombre de apertización. Es muy interesante conocer estos términos porque finalmente tenemos que conocer algo de historia. A partir de 1860, con los estudios de Louis Pasteur sobre la fermentación, las técnicas de conservación se apoyan más en bases científicas y se dejan, digamos, de lado las prácticas puramente empíricas. El calor sigue siendo en la actualidad un elemento importante de los métodos de conservación de alimentos. Los invito a conocer mi página de fábrica de alimentos con el fin de aprender a elaborar diferentes alimentos. Estoy segura que les va a gustar, van a poder practicar y sobre todo van ustedes a crear sus propios alimentos.